quieres oír mi voz, vamos al campo de espigas. Allí las flores son soles y son soles las espinas. Presagio. Algo late en mi pecho, como si una criatura lo hubiera habitado silenciosa por años, como si en este preciso instante hubiera decidido abrir sus enormes alas, como si la fuerza de sus musculosas patas intentaran galoparme, como si fuera a rugir en este preciso instante. Siempre supe que había nacido del agua. Soy raíz, soy corteza, soy música en sol. Perdona la falta, estoy viva. Susurro, oído izquierdo. No dudes de tu encanto, no dudes de tu poder personal, no dudes de tus primeras impresiones. Tienes ayuda divina, no todo está bajo tu control. No seas tan duro con vos mismo, sos mago, tenés la capacidad para crear nuevas realidades, materializar tus sueños. Todo es posible, todo está en vos. Controlar con precaución la vehemencia, la obstinación innecesaria. Soltá y saltá. Susurro, oído derecho. El mundo invisible tiene soltá y saltá. Con mi boca en tu boca. Desatar las palabras y que todo sea silencio. De nuestras lenguas hablando el más genuino idioma. Enmudecemos. Con mis manos recorriendo tu cuerpo. ¿Sentís? Mis manos rozando tu piel enmohecida. Mis manos encuentran el calor de tu cuerpo. Mis manos te tocan suavemente. Así, así, así. ¿Sentís? ¿Sigo? ¿Sabes? Visualizo a un hermoso cisne deslizándose suavemente por un inmenso lago. Distinción y belleza. Allí, las caricias, los besos, los orgasmos. Después, el silencio santo. La mejor parte de la historia. Nuestros cuerpos se aquietan. Nuestras mentes se aquietan y se manifiesta lo que verdaderamente somos. Swan. Swan.